Bienvenida. A ver, tremendo video. Bueno, en principio, y para la duda que ha surgido a nivel gubernamental, que si este video ha sido una trampa, ha sido una red tendida para un policía boliviano, no. Este video es el resultado de un operativo organizado por el Buró de Investigación Norteamericano, el FBI, en el cual, con la autorización judicial de un juez federal, se toma esa afirmación, se graba esa conversación, en la cual el señor Humberto Roca sabía que tenía que tomar recaudos frente a un extorsionador, que no sabía si iba a ejercer violencia psicológica o violencia física inclusive. Es una prueba, es un indicio, es una evidencia legal a todas luces, porque ya ha sido utilizada en un juicio en el cual el señor Fabricio Maché ha sido declarado culpable. Así que, con este primer elemento esencial, estructural, en Bolivia, lo más básico, lo más elemental, es al menos tomar acciones respecto a lo que dice en aquel entonces el jefe nacional de lucha contra la corrupción. Si lo llaman corrupto, ¿por qué lo señalan y por qué lo nombraron como jefe nacional de la División de Lucha contra la Corrupción? Si sabían que era un extorsionador, si sabían que era un delincuente, como hoy los mismos personeros del gobierno lo llaman, ¿por qué ocupaba un cargo tan alto? ¿Por qué se le dio semejante responsabilidad en los cargos, en los procesos de lucha contra la corrupción? Hay dos cosas para separar, ¿no, doctor Valda? El primero es que esta es la prueba, un video fundamental, la prueba además, para un caso de extorsión hacia Humberto Roca en los Estados Unidos. Eso separar, sí, ni duda. La prueba. Y separemos todo lo que dice ahí el ex mayor de la policía, Ormachea, que son cosas gravísimas, de manera que dice, ¿no? El tema de fondo es, lo dice. Dice, ¿quién lo dice? O lo dice el ex jefe de lucha anticorrupción en el país, importantísimo hombre dentro de la lucha anticorrupción en el país por parte de la Policía Nacional, o lo dice un delincuente que está a punto de entrar a la cárcel por corrupción, por extorsión. Estas filmaciones, estos videos, han sido tomados el día 30 y el día 31 de agosto del año 2013, cuando Fabricio Ormachea aún ejercía el cargo de jefe nacional de la División de Lucha contra la Corrupción en Bolivia. Esto no es producto de una confesión, esto no es producto de un amedrentamiento, no es producto de una presión. Es una conversación realizada entre dos personas, a la cual una de ellas sí sabía que estaba siendo filmada, porque el FBI le dio la instrucción claramente de que él tenía que únicamente seguir la línea de conversación que le diera Fabricio Ormachea. Y Humberto Roca lo que hace es entablar una conversación. Y si se habla del gobierno, y si se habla de las autoridades, y si se habla de los ejemplos que da Fabricio Ormachea de cómo él puede operar la justicia a través de las órdenes y de las instrucciones que le dan las autoridades de gobierno, sin duda, no puede ser ni puede caer esta información en oídos sordos ni en ojos ciegos. ¿Por qué? Porque es el señor Fabricio Ormachea, como policía, como jefe de una división, como el encargado nacional de lucha contra la corrupción, que revela una información que solamente él la podía tener, porque él era el investigador de todos estos casos. No era un policía cualquiera, no era una persona que escucha un rumor, era una persona que da información de lo que él ve, de lo que él habla. Doctora Salame, a ver, yo quisiera saber sus impresiones, quizás un poquito más allá del ámbito jurídico. Ah, porque este tema de la corrupción es grave. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que el SAR anticorrupción por parte de la policía sea tan corrupto? Que es lo primero que uno menciona. Ahora, estas son declaraciones más allá de lo probatorio del tema extorsión. De un delincuente, porque ya ha sido declarado culpable, a un delincuente en el ámbito jurídico, quizás ahí entra ya, doctora, ¿ya no valen nada sus declaraciones o son declaraciones de un SAR antidroga en el país? Bueno, en realidad no podemos decir que las declaraciones no tienen validez. Como decía el colega que me antecedió, estas declaraciones han sido tomadas dentro de una investigación realizada por el FBI y que estaban con la intervención fiscal. Es decir, que tienen todo el valor legal para el proceso que se ha realizado en Estados Unidos. Tan es así que es una de las pruebas que ha tenido en cuenta el tribunal a tiempo de declararlo culpable. Ahora, en cuanto se refiere a Bolivia, la situación es diferente, John. No es que no tenga validez el audio, pero para que este instrumento, esta prueba, pueda ser ofrecida dentro de un proceso, necesariamente tiene que ser remitida oficialmente, John. No puede una persona particular hacer llegar una prueba de esta magnitud a un tribunal. Es decir, que el juez deberá pedir oficialmente a Estados Unidos que se le remita ese audio, o en su caso, las personas que se sienten dañadas por las declaraciones que hace Ormachea, que involucra a personeros, a altos dignatarios de Estado, si realmente ellos saben que no es verdad lo que él manifiesta, indudablemente ellos pedirán al fiscal allá para que se remita esa prueba y poder iniciarle un proceso por difamación o por algún otro tipo de delito al señor Ormachea, que en este momento, si bien es una persona que se ha declarado, que ya ha sido no ha sido sentenciada, pero sí ha sido declarada culpable, pero aún eso es válida la declaración, más aún teniendo en cuenta que la hizo antes de que fuera sometido al proceso. Es decir, este video se hace cuando se estaba realizando la investigación por los delitos que hoy está siendo acusado Ormachea. Estas declaraciones, doctor, se convierten en acusaciones. Hay dos vías, dice la doctora Sala, o alguien que investigue para verificar estos casos, estos hechos, o la gente que está involucrada que diga no es mentira y se defienda ante este video. Pero se necesita una remisión oficial. Podrían entregar el video al presidente, por ejemplo, ustedes. Bueno, la prueba que nosotros hemos adjuntado, que ha sido solicitada directamente por mi persona en calidad de abogado de Humberto Roca a los representantes del Ministerio Público en la Florida, que ha sido entregada de forma oficial, que coincido con la doctora Salame, obviamente existe un trámite y un procedimiento para recabar prueba legalmente. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con Humberto Roca al margen de cualquier investigación o iniciar cualquier tipo de proceso? Mauricio Ormachea en sus declaraciones dice: Evo sabe, pero el que sabe son otros. Pero no toma decisiones. No toma las decisiones y no conoce. Se la charlan bonito, dice Mauricio Ormachea, y al final él desconoce este tipo de cosas. En síntesis, que si bien lo menciona un par de oportunidades, de las mismas declaraciones del señor Fabricio Ormachea se podría establecer que Evo no conoce este tipo de actividades. Que el señor presidente, que el primer mandatario, desconocería de este tipo de actos irregulares. Humberto Roca, con la carta que ha sido presentada hoy, lo que le dice es: señor primer mandatario, hace 4 años yo he sido desterrado. Junto con mi familia, he perdido todos mis bienes por decir que en su gobierno había actos de corrupción. Hoy, 4 años más tarde, le acompaño prueba idónea en la cual usted va a poder ver cómo uno de los más altos funcionarios policiales nombrados por su gobierno habla de sus mismos funcionarios de su entorno de máxima confianza. Tome usted las decisiones que tenga que tomar. Vea qué es lo que tenga que hacer. Con Humberto Roca, presentar una denuncia acá en Bolivia ante el Ministerio Público, sea ante el fiscal general o ante cualquier fiscal, sabemos cuál va a ser el resultado. Y estamos seguros, desde que se ha dictado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, únicamente se persigue a los opositores, a las personas que piensan distinto, a quienes obstaculizan los objetivos del gobierno. Eso está claro. Desde que se ha dictado esa ley, Humberto Roca ya está sentenciado. No tenemos que esperar una sentencia para saber que le ha perdido todo, que él, si bien no está privado de libertad en este momento, está privado de retornar a su país, un sinfín de cosas. Pero, presentándole esta nota al primer mandatario, Humberto Roca tiene la esperanza, la ligera expectativa de que el primer mandatario vea de forma directa, no a través de intermediarios que aparentemente le tergiversan la información, sino que tome acciones de forma directa, él como jefe de Estado, respecto a lo que está ocurriendo en su gobierno. Ah, y por otra cosa es Humberto con Aerosur, ¿no? Humberto con Aerosur es otro tema. Pero por supuesto. Ok. Vamos a ver la segunda parte de la grabación. ¿Me lo permite? En control central, por favor. La segunda parte de la grabación es para la gente que no la ha visto hoy y juzgue qué debería hacerse con este video. Ese es el tema. Ante estas declaraciones, ¿el presidente Evo Morales debería tomar alguna acción? La segunda pregunta. Vamos a verlo, por favor. Así es. Refiere a la ley. Entonces, hay tres dependencias que tenemos. Una dependencia disciplinaria, que es el comando general. Una dependencia orgánica, que es del Ministerio Público. Y una dependencia administrativa, que es del Ministerio de Transparencia. Pero nada de sus. Entonces, ahí andamos. No, yo como nuevo aquí a este lado y todo. Pues tengo esas tres dependencias, son mis coordinaciones permanentes. ¿Qué pasa si lo votan a usted? ¿Cómo han votado a eso? ¿Lo votan a todos, no? ¿Qué pasa? No me van a votar. Yo conozco mucho este caso. No te votan por ningún motivo. ¿Sabes por qué no van a votar? Porque me creen pues funcionar a ellos, ¿no? Yo no le digo, señor vicepresidente, no, no somos hermano aquí, hermano allá. Una cosa, no solo tengo ese caso, tengo otros casos más que nada del vicepresidente de persona. Nada del caso te voy a impor. Yo me daba como investigador. Nada del caso papelbol. Oye, a mí el nada del caso. Todo me ha querido meter. No está también usted en el terrorismo. A mí es. Pero no me salgo de una. Volvemos después de la pausa para seguir hablando de este tema. No se vayan. Protege la ropa de las manchas con el antitranspirante Dove Men Care. Diputado Luis Felipe Dorado en Santa Cruz, buenas noches. Ya se une, por favor, a nuestra trica hoy de personajes que están hablando sobre este tema del video. Mi primera pregunta para usted, diputado, es ¿qué debería hacerse con este video? Declaraciones de un delincuente para algunos. Adelante, por favor. Tengo una pequeña falla en el audio desde Santa Cruz. Señor sonidista de Santa Cruz, ¿me puede arreglar ese pequeño detalle, por favor? Muchas gracias, le agradezco. ¿Sí? ¿Tenemos ya? ¿Perdón? Bien, ok, perfecto. Permítanme un segundito, diputado, por favor. Permítanme un segundito, diputado, nada más. A ver. En pleno tiempo electoral. En pleno tiempo electoral. ¿Por qué se presenta este video y esta documentación recién ahora? Si había sido obtenida el 30 de agosto o el 31 de agosto del 2013. Porque hasta entonces esta prueba era clasificada del FBI. No, nadie tenía acceso a esta información. Pese a que habían sido tomada esta filmación de la misma casa de Humberto Roca, nadie podía exhibirla públicamente. Tras haber sido declarado culpable Fabricio Hermanchea, esta información del FBI se desclasifica y ya tiene acceso público. Y no es como se ha pretendido señalar, que se ha tramado, se ha coordinado, se le ha pagado a Fabricio Hermanchea para que vaya 20 años a la cárcel. Nadie en su sano juicio accedería a un negocio de semejante envergadura. Esto es un hecho real que acontece con un protagonista que casualmente viene a ser un jefe policial del más alto rango a nivel de corrupción. Doctor, usted me esgrimió una frase la pasada semana cuando lo entrevistaba en Miami y me decía que él le dijo a un miembro federal, un policía federal. A un agente federal. Un agente federal. ¿Qué le dijo? Cuando Hormachea, ¿qué le dijo a un agente federal? Cuando le preguntan qué es lo que hacía en Estados Unidos, él responde que era abogado de Humberto Roca. Y cuando el agente federal le dice, ya hemos investigado, Humberto Roca nos ha dicho que usted no es su abogado, diga usted, ¿qué hace acá? ¿Quién lo envía? Y Fabricio Hermanchea le responde, si yo digo quién me manda, soy hombre muerto. Diputado, estoy ya con usted. ¿Qué se debería hacer con este video? Tenemos ya el aspecto jurídico con la doctora Silvia Salame. ¿Nota usted que el presidente Morales debería tomar alguna determinación cuando se le presente este video, por favor? ¿Qué se debería hacer? Usted adelante. supuesto, querido John, este video, esta grabación, esta prueba, es una prueba federal en los Estados Unidos, implica y salpica al presidente. Nosotros como bancada vamos a presentar este video al presidente con la constitución de los delitos que hubiera confesado el mayor Ormachea cuando trabajaba como jefe de la unidad anticorrupción nacional en el país. Se va a presentar para que el presidente sea el que inicie la investigación y llegar a la verdad. O caso contrario, que no se sepa la verdad y que se encubra todo lo que se está diciendo aquí. Es necesario que el presidente haga la investigación correspondiente porque él tiene, lo menciona en varias ocasiones Ormachea dentro del caso. Pero también, querido John, nosotros haremos la denuncia ante el fiscal general, aunque creemos de que no vaya a prosperar con lo que está dando la línea el gobierno, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra misión constitucional de denunciar estos hechos, confesiones de delitos, quizás uno de los casos más graves de corrupción que hubiéramos tenido como país en su historia, que no se quiere investigar a casi medio gabinete que está incluido en este hecho de corrupción. Doctora Salame, voy con usted a Sucre, por favor. Se habla de un juez que tendría que darle una validez a este video, ¿no? Cuando se presentó el tema del audio del fiscal Sosa, por ejemplo, o se presentó el video de extorsión por parte de Núñez del Prado, que le pasa plata al viejo, se decían, claro, eso no tiene validez porque como no fue con un juez que dio la orden aquí en Bolivia, eso no es documento válido, por ejemplo, para un juicio. ¿Se imagina el trabajo de un fiscal o de un juez en la investigación de este caso? ¿Cuáles son sus impresiones, doctora? John, no es la misma situación. Cuando se vieron los otros videos, no tuvieron la característica de este. Este ha sido obtenido precisamente por un órgano autorizado en Estados Unidos. Es decir, que es un video auténtico, válido y que ha sido utilizado como prueba en el proceso de Estados Unidos. Y como decía el colega, ese video no podía conocerse antes de que el jurado lo hubiera analizado para declararlo culpable o absolverlo. Recién una vez que el tribunal conoce ese instrumento, esa prueba, recién se la libera y puede ser de acceso público. Ahora, en cuanto se refiere a que cuánto vale este video acá, este video, si bien tiene las características absolutamente legales, lo que podemos decir es que el video que el abogado ha traído, aunque él lo haya obtenido legalmente en Estados Unidos, para que sea prueba en un proceso judicial en Bolivia, tiene que ser requerido en forma oficial. Ahora, es también importante tomar en cuenta la actitud que deben tomar las personas que están siendo mencionadas en el video. Y en concreto, usted preguntaba qué debe hacer el presidente de la República. Indudablemente, John, el presidente tiene la obligación moral con este país de instruir que de inmediato se haga una investigación. Si es preciso, tendrá que nombrar una comisión especial o la Asamblea Legislativa tendrá que en la comisión hacer una investigación, porque no puede de ninguna manera ponerse en tela de juicio la actuación del presidente de la República y de las otras personas que están siendo involucradas. Ahora, lo importante es que Ormachea le da el beneficio de la duda al presidente, porque dice, yo creo que él no sabe. Pero de las otras personas, él manifiesta que sí son responsables. Entonces, a quien le corresponde hacer la aclaración es al presidente de la República, John. Muchas gracias, doctora. Diputado Luis Felipe Dorado, en Santa Cruz. Dos cosas que ustedes han dicho hoy acá. No se trata de la declaración de un delincuente, se trata de una declaración obtenida, ni siquiera en juicio, sino cuando él era el jefe de la unidad anticorrupción de la policía. Y segundo, lo que dice la doctora Salami, que el presidente tiene la obligación moral de iniciar una investigación sobre la base del video. Políticamente, le pregunto, ¿cuál es su impresión? Querido John, Humberto Roca le dice, ¿y Evo sabe o no sabe? Y él dice, sabe. Evo depende mucho de García Linera. Mucho depende, el tipo le habla bonito y al final lo convence. Significa que sabía de toda la corrupción que estaba haciendo el mayor Ormachea en el país. Esto es gravísimo. Se hace una infidencia en la justicia de que se estuviera digitando desde el Ejecutivo, donde él estuviera implicado el presidente, que sabe, aquí lo dice, y el vicepresidente, que sería el pensante, que lo dice el mismo Ormachea. Nosotros no estamos, como dijo la ministra Dávila, ensuciando al gobierno, es completamente falso. Nosotros hemos traído una prueba y estamos repitiendo lo que dice la prueba, querido John. El gobierno lo mínimo que debería hacer es decir, investiguemos para ver la verdad y lleguemos a la verdad. La fiscalización que estamos haciendo es tratando de llegar a la verdad. Queremos saber la verdad de los hechos. Para que esta prueba sea oficial, doctor Jorge Balda, para que tenga validez, una autoridad judicial boliviana tiene que requerir oficialmente el video de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la doctora. Ahora, ¿habrá alguna autoridad judicial que pueda animarse a esta investigación? Mi respuesta iba a ser exactamente con esa misma pregunta. Para requerir esta información, tiene que haber una admisión de una denuncia. Tiene que haber un proceso investigativo abierto, a través del cual el fiscal general requiera, vía Cancillería, a la Embajada Norteamericana, que se facilite esta información autenticada. Y la Embajada Americana, siguiendo los mismos conductos, tendrá que solicitarle al Estado de Florida, al Departamento del FBI, que nos facilite esta documentación. De que es un trámite que toma su tiempo, pero cuando hay interés, cuando hay la voluntad de esclarecer estos hechos, eso puede tomar muy poco tiempo y además que se puede ir investigando el contenido de esta información en tanto se obtiene esa información validada procedimentalmente. Okay. ¿Me está diciendo que tiene que haber una denuncia? Tiene que haber una denuncia. ¿De oficio no se puede? De oficio tendría que hacerlo el fiscal general. Podría, está dentro de sus facultades. Nosotros no hemos acudido al fiscal general, porque aquí Fabricio Ormachea nos dice que la justicia está manipulada. ¿El fiscal general podría hacerlo de oficio? Podría hacerlo de oficio, por supuesto que sí. O sea, le vuelvo a preguntar, ¿habrá una autoridad judicial que se anime? No nos olvidemos que el fiscal general, como muchas otras autoridades que hoy en día han sido denominadas electas, responden y han demostrado con claridad que responden a un lineamiento político. Y eso no es novedad para nadie, ni estamos descubriendo absolutamente nada. Como sabíamos hace tiempo que los casos Porvenir, Terrorismo, Roca, habían sido armados, hoy contamos con prueba para ello. Pero sí, para requerir esta prueba, para requerir esta información validada, tiene que haber una denuncia aperturada. Ok, quiero aterrizar este avión, esta discusión del video. Diputado Luis Felipe Dorado, la pregunta, ¿habrá alguien que se anime? Porque el que se anime, además de tener lo que las gallinas ponen, me imagino, va a tener que tener todo el respaldo suficiente en apoyo para empezar logístico a Estados Unidos, viajar, quizás tomarle declaraciones a Ormachea. Yo me imagino todo lo que un fiscal tendría que hacer en este caso de investigación, pero además va a tener que tener un apoyo mismo del gobierno. Y en este momento, no sé si usted coordina conmigo, la persona indicada para decir esto debe aclararse, más allá de un texto de que es simplemente declaración de un delincuente, es el presidente Morales. No sé si usted acompaña esta impresión o no. Es el presidente Morales el que tiene que hacer algo en este momento, ¿sí o no? Efectivamente, querido John, te he demostrado con la prueba de que sí se lo salpica al presidente. El presidente tiene que dar la línea de que se transparenten, que se llegue a la verdad todas estas cosas. Implican a su sucesor, al vicepresidente Álvaro García Linera, implican a sus ministros, al hermano del vicepresidente y mucha gente más del gobierno. Es complicado de que alguna autoridad, lo decías bien, John, se anime y que tenga las cosas para poder procesar a los verdaderos culpables de todos los delitos que se están confesando aquí. Yo, John, lo digo, la prueba se puede conseguir vía la embajada con solicitud de fiscal general o también haciendo los trámites en Cancillería en Estados Unidos y trayéndola legalmente a través del consulado a nuestro país. Ese no creo que sea el problema. El problema es la voluntad política que tenga el presidente Morales y este gobierno de investigarse a sí mismo, de investigar todos estos hechos de corrupción que han sido confesados por Ormachea. Muy bien, doctora Salame, yo iría con cuidado en ese tema de voluntad política, ¿no? Porque, cuidado, es decir, se corre riesgo de que esto sea utilizado electoralmente, que sería un error, pero realmente garrafal. Doctora Salame, ¿tendría que ser el presidente? ¿Quién tendría que ser? Bueno, indudablemente tendría que ser el presidente, porque en el video claramente se habla de él. Si bien no dice textualmente que él está enterado, pero del texto de la declaración se puede llegar a advertir que el presidente tuviera un conocimiento, pero no de la misma corrupción, sino que el presidente estuviera cautivado por el manejo de otras personas como ser el vicepresidente. Entonces, si realmente el presidente de la República no está involucrado en este caso, él tiene, como he dicho hace un momento, no solo el deber moral, sino que tiene hasta para evitar que se haga campaña, como decía el ministro de gobierno, tiene la obligación de lavar la cara. Y para eso tiene necesariamente que hacerse la investigación. Él debe pedir al fiscal general de la República que en el día se inicie una investigación y que se pida oficialmente ese instrumento al FBI. Y yo estoy absolutamente segura que la embajada ha de poner sus buenos oficios para que a la brevedad posible llegue oficialmente. Pero ¿quién tiene que pedir? Es el presidente de la República. Pero también usted decía, ¿habrá algún juez que se anime? Yo creo que sí. Si hay el juez que está conociendo la investigación de los hechos de corrupción, si analizamos, este video está íntimamente vinculado a los casos de corrupción que hoy están en Palmasola. Entonces, ese juez también puede pedir, porque ese video puede aclarar algunas cosas que ya lo manifestó Villegas y otros que están involucrados en el caso corrupción. Salame, un saludo. Las impresiones últimas, doctor Valdez, por favor. Bueno, rescatando algunas palabras de lo que mencionaba la doctora Salame, que efectivamente hay muchas personas involucradas, no solamente como responsables, sino como víctimas. Habla del caso Papelbol, habla del caso Barcazas Chinas, habla del caso terrorismo. ¿Cómo, siendo una persona detenida, privada de libertad, escuchar que su investigador, que la persona que está encargada de su investigación, está diciendo, yo me encargué, en este caso, de liberar a los culpables y de encarcelar a los inocentes? ¿Qué impresión puede tener una persona que ha sido privada de libertad o que está siendo procesada o que está siendo perseguida injustamente, únicamente por un ánimo, por una instrucción, por una orden que proviene de un aparato político? el ministro de gobierno hoy en la mañana señalaba, exhibiendo el periódico El Deber, inclusive amenazante contra un mismo medio de comunicación que sacó la noticia y que exhibe algunos elementos de esta información, que nos parece una actitud absolutamente desatinada, señala cómo se le puede creer a un corrupto. Pero si era corrupto, ¿por qué lo colocaron como jefe nacional de lucha contra la corrupción? Y nos dice, él viajó sin autorización, por lo cual todo lo que diga no es válido. Pero entonces, ¿qué ocurrió con las dos anteriores veces que viajó? Cuando viajó el 15 de julio, cuando viajó el 5 de agosto, ¿quién le financió? ¿Quién le autorizó que viaje? No había sido despedido o retirado de la policía en ese entonces, seguía ejerciendo el cargo. ¿Pero por qué no se aclara? ¿Por qué el fiscal hoy nos dice que este caso va a ser archivado porque él está detenido? Necesitamos, como bolivianos, saber la verdad de estos hechos. Gracias, doctor Jorge Balda, diputado Luis Felipe Dorado, doctora Silvia Salame. Quiero recordarles que hemos estado durante todo el día invitando al ministro de gobierno, hemos hablado con el ministerio, hemos hablado con otra gente para que nos envíen a alguien representante para la contraparte. Por favor, estamos abiertos a este tema. Hoy ellos decidieron no mandar a nadie para este tema que comenzamos a tocar. Vamos, por favor, a la pausa y, claro, cuando volvamos, el Tribunal Agroambiental. Cinco instancias en el Tribunal Agroambiental paradas, frenadas. Eso no está funcionando. Hay una pelea interna realmente terrible. Esa mala impresión de la justicia, Dios. Volveremos enseguida. No se vaya, por favor.